silencio de tu adiós y la foto frente a mí me hace pensar más en ti. Hoy me encuentro sin tu amor, tu recuerdo sigue allí, el perfume de tu piel sigue impregnado en mí. Mírame ahora, tú no ves que estoy sufriendo por esas ganas locas de tenerte. Todas partes, si no estás, me duele el alma. Bajo la luna, solo yo te amé. Bajo la luna, sé que te encontraré. Estoy sufriendo, sin tu amor moriré. Estoy sufriendo, sin tu amor moriré. Bajo la luna, solo yo te amé. Bajo la luna, que te encontraré. Estoy sufriendo, sin tu amor moriré. Estoy sufriendo, sin tu amor moriré. Solo un recuerdo seré. Por amigo, vamos a Gardo. Con sabor. La foto frente a mí me hace pensar más en ti. Hoy me encuentro sin tu amor, tu recuerdo sigue allí, el perfume de tu piel sigue impregnado en mí. Mírame ahora, tú no ves que estoy sufriendo por esas ganas locas de tenerte. Todas partes, si no estás, me duele el alma. Bajo la luna, solo yo te amé. Bajo la luna, sé que te encontraré.